que falas non comes. Ves que che faja uns bisteses. Se juro que daches con fame. No gracias que dei como a un pepe. Eres un skibis, eres un skibis. Tamén teño caquis. Eres un skibis, eres un skibis. Tamén teño caquis. Vou ter que cajarme na cor. Pequeños, adeus vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Pasa pa casa, borracho. Ramón, pasa pa casa.